En este momento nos encontramos en el Festival del Fandango. Hace un momento escuchamos las chilenas oaxaqueñas, todo el mundo zapateando, la verdad era una fiesta oaxaqueña llena de tlayudas y mezcal. Y ahora estamos esperando que un violinista de San Luis Potosí regrese del baño, porque si no, no puede tocar. Ese es el reporte de la reportera Ranita para la radio. La radio que todos querían escuchar, Radio Barro.